Ladies and gentlemen, we are experiencing technical difficulties. La Mega Mezcla con Alex Sensation. 97.9 La Mega. Anabela Marrero, 10 años, desde Jersey City, New Jersey, de parte de su mamá, Haylin Cruz. ¿Qué más está por aquí? Alex, un saludito para mi hermanito Rolex y su esposa Tiffany, que van camino a Daytona. La playita. Vamos para la playa, vamos para la playa. Qué rico, delicioso. Lunes de playita, why not? ¿Qué más está por aquí? Alex Sensation, Cristian López contigo. Alex, por favor, envíame un saludito. I'm reading, estoy leyéndolos, you guys. Alex, un saludito para mi hermano Chris en Miami, que te escucha todos los días. Y yo te escucho desde Queens. Yoli en Chris, gracias por la sintonía. All right, ¿qué más quieres escuchar? Un poquito de lo que vamos a vivir este sábado en Orlando, en el solazo. Está calentándote, yo calentándome. Tú dices que tú eres bravo, eso lo quiero ver. Sigue bailando, ver, sigue buscándome. Que te voy a pegar bien duro contra la pared. Está calentándote, yo calentándome. Tú dices que tú eres bravo, eso lo quiero ver. Sigue bailando, ver, sigue buscándome. Que te voy a pegar bien duro contra la pared. Alex Sensation.

haciéndolo. Haciéndolo a mi manera, rompiendo con los esquemas, metiéndole piti para la escena. Mi enemigo dan pena. Ahora están grabando boca y plena, esa es buena. Báñate con azucena, la orilla del río, oyendo de esta maicena. Pa' que logres enterarte, un mapa tengo que darte. Elías, lo mío es punto y aparte. Sabes, la vuelta donde llegue ese tatuaje me pone mal, me pone a pensar, no sé qué puedo.

caballota. Chacho. ¿Y tú sabes quién más llega? La leyenda. Vico C. Papo, eso va a ser especial. This Saturday, Orlando, get ready para el solazo. La guitarra me hago un sonido así, seguido por el bajo. Desde el Caribe yo vengo directo aquí, para asegurarte que Milagro tiene bomba para fincar, Vanessa tiene bomba para brincar, Carmela tiene bomba para pegar y María tiene bomba para gozar. Y yo que no me quedo atrás, te traigo la champaña para empezar, el agua de la Virgen del Manantial, y así que Dios nos libre de todo mal. Desde Puerto Rico hasta Nueva York, afincó con mi negra y así es mejor. América Latina, aquí estoy yo y te traigo mi marico del malecón. Y yo quiero que todas las mujeres me digan ah. Y yo quiero que todos los machos me digan oh, oh. Y yo quiero que todas mis gatitas me digan ah, ah. Que toda mi raza me tenga cuerpo, alma, sangre, valor y bomba para fincar, porque yo tengo bomba para brincar. Johanna tiene bomba para pegar y Yajaira tiene bomba para gozar. Marisa tiene bomba para fincar, Abuelda tiene bomba para brincar, Zenaida tiene bomba para pegar y Damari tiene bomba para gozar. Y a mí que me gusta el sol, bailamos nuestro limbo con tu y calor. Ya por la tardecita tengo un color, y si quiere detenernos, pues no señor. Usted está hablando con el mandamás, así que no se agite y eche para atrás. Cuando haga mi show te voy a invitar, tú y tus amistades van a masticar. Uno para el volumen y otro para el bajo, y si no te gustó vete para el trabajo. Aquí yo me manejo con el relajo, si viene el policía con él me fajo. Hey. El sábado lo van a ver allá en el solazo. Bomba para fincar, Pico tiene bomba para gozar. Bomba para fincar. Ahí. Ya comenzó el eclipse. Estoy aquí mirando, no veo nada todavía. Todavía no se ve. Me dicen que ya comenzó. ¿Siente algo diferente? No sé. Alex Sensation, saludito para Yaya, que está de cumpleaños. Happy birthday, Yaya, desde New Jersey. Happy birthday, Yaya. Yaya tiene bomba. Un saludito para mi hermanito Juancho también. Dímelo, Juancho, ¿todo bien? Mis amigos de Monitor Latino, los premios Monitor Latino, están en sintonía aquí, llegando a Miami también. Mi hermanito Jason Jiménez también, el aventurero. ¡Jason! Y a mí me gusta. Papi, claro. Vamos a gozar esta semana aquí. ¿Quién más está por aquí? Sensation, a todo volumen contigo, todos los días. Miguel Barrios, Arilú Hernández, desde Nueva York. Mis amigos de Toro Grill. Toro Grill, Miami. Alan López. Mi gente de Culver City, California. Me está mostrando el eclipse. Me mandó una foto. Alan López desde California me envió una foto del eclipse. Ok. Yo aquí lo que veo. Ok, alright. Ya lo vi. I see it. Ahora sí lo veo. Mala mía. I had to zoom in. Le di zoom. Ahora sí lo veo. Ahora sí. Ya lo vi. Yeah, he sent me a picture. Mira, aquí lo. Yeah. Ah, mira, por allá en California se ve. Ok, all right. Let me zoom in. Ok, déjame darle zoom aquí. Ah, ok. Ya, sí, se ve la vaina. Sí, se ve. Ya lo vi. Thank you, Alan. Thank you so much. Gracias por eso. All right. ¿En qué parte del mundo estás mirando el eclipse? ¿Qué parte? ¿Qué ciudad? ¿Qué estado? ¿En qué país? Aquí no se ve casi. Aquí no se ve. No, right. Aquí como que se ve un. No se ve mucho. No se nota mucho. ¿Qué lugar es que se nota mucho? ¿Qué lugar? No sé. Bueno, anyways. ¿A Aquí estamos en vivo, esperando. ¿Todo va bien? ¿Todo está bien? Sí. Ok. No se ha caído el internet, ¿verdad? Los satélites están trabajando. ¿Está bien? Ok, vamos bien. Ok, just checking. Vamos para la línea. Hello, buenas tardes. ¿Con quién hablo? Buenas tardes. Buena, Alex. Muy buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto por aquí? Con Juan Carlos. Juan Carlos, ¿cómo estás, hermano? Juan Carlos, bienvenido, buenas tardes. Sí, bien, mi hermano. ¿Cómo me le va, hermano? ¿Cómo estás el lunes de eclipse? Estamos bien, en camino para el trabajo, porque no me puedo parar a ver el eclipse, porque no tengo los lentes. Hermano, no mire esa vaina. No mire el eclipse, no lo mire. No lo mire. Tú sabes que yo dormí en el sofá un par de días porque estaba en la playa con la wifi. Y estaba yo cogiendo sol y de un momento sentí que algo me tapó. Y cuando abrí los ojos era mi esposa. Yo dije, pensé que era un eclipse. Por eso me mandó para el sofá. Ay, ay, ay. Ay, anda mal. ¿Por qué? No puede uno jugar con ella, mano. Con eso no se juega. Con eso no se... No, con la jefa no se juega. No, muchacho. Cuando ella me pregunta a mí que ella se pone un vestido o algo, papi, este vestido, me veo gorda con este vestido. Yo de una vez le digo, de una vez, yo no lo pienso ni dos veces. Mami, ese vestido te queda perfecto. Te hace ver 10 libras más flaca. Ay, sabes, hay que estar frío con las jefas, hay que estar frío. Siempre, papi, siempre. Lo que ella dice, lo que ella diga. Por eso es que siempre me preguntan, ¿cómo tú has durado tanto tiempo con la wifi? Papi, es que lo que ella me pregunta, yo todo lo que ella... Sí, es rojo, pero yo sé que es amarillo. Pero ella dice que es rojo, y ya. Se acabó. Hermanito, ¿a quién quieres saludar? Mete mano. Quiero mandar un saludo a Mónica, la mona, esa es la esposa que está trabajando en Metronol. Nice. Es el apodo, la mona, pues tú sabes que siempre quiere estar encima de la mata. Tú sabes que en Colombia nosotros le decimos la mona a las mujeres que son rubias, que tienen el pelo rubio, le decimos monas. Eso también puede... Sí, también puede ser. Pero tú le dices mona, ¿por qué? Sí, porque es que la mona mía siempre te encarama en la mata, tú sabes. Más bueno que así, Juan Carlos, ¡qué rico! Así sí es bueno. Ay, hombre. ¿A quién más quieres saludar, hermanito? Y quiero mandar un saludo a mis dos hijas, a Maya y a Diani. Listo, mi hermano. Muchas bendiciones para ti, para la familia. Juan Carlos, quédate en línea, me dice para cuál concierto quieres ir. Vaya, una más, rapidito. Hello, buenas tardes, ¿con quién hablo? Buenas, ¿tu nombre? Hello, buenas tardes. Sí, muy buenas tardes, ¿con quién hablo? ¿Cómo te llamas, mami? ¿Tu nombre? Es contigo. Oh, Vidalina. Bienvenida, ¿de dónde me llamas, mami? De Tampa. ¿Cómo está mi gente de Tampa, baby? Todo bien, gracias a Dios. ¿Cómo está el eclipse aquí, por allá? ¿Cómo va el eclipse? No, está todo normal por ahora, vamos a ver qué pasa. Pero lo está viendo, ¿lo viste ya el eclipse? ¿Todavía no? No, papi, todavía no he visto nada. Estoy igual contigo, baby, estoy igual. ¿A quién quieres saludar, mami? Yo quiero saludar a mis hijas Cintia y Maritza, y a mis hermanas Tata, Lili, y a mi sobrina Jenisa y Dalia. Muchas gracias por la sintonía. Muchísimas gracias por estar conmigo, mi gracias gente. Gracias a ti, papi, porque estaba esperándote, porque estaba loca por hablar contigo. Pues, te quiero un montón y me encanta tu música. Muchísimas gracias. Gracias a ti por la sintonía y por el apoyo. Te envío un abrazo, un beso y muchas bendiciones. Gracias. No te me vayas. Gracias. ¡Oh! Bendiciones para ti y para tu familia. Bye, bye. Gracias, bebé. Gracias. No te me vayas. Quédate en línea. Me dice para cuál concierto quieres ir. Te quiero ver este sábado ahí conmigo en Tampa. Ok, preparándote la ñapa. Ya me quedan 20 minutitos. 20 minutos para tocarte la canción que tú me pidas. No sea mal pensado. All right, comunícate conmigo. 1-800-315-9790. Ya regreso. Mete mano mi hermanito DJ Luismi, DJ Diego, Body Boy, Tiny T, Jesús Romero.